La Asociación de Amistad y Solidaridad Congo Democrático Corea publicó en fecha reciente la declaración en condena de la salvaje seducción y secuestro colectivo de los fantoches de Sur Corea a norcoreanas.